se convirtieren de su mal camino. Es entonces que oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré toda su tierra. Si se convirtiere de su mal.